La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludos, amigo Arturo Shendra. Ay, ay. Como que se me secó la garganta. Los saludos, amigo Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Ya estamos listos para compartir acá lo mejor de la música, lo mejor de este género musical. Apenas acabamos de festejar el 5º aniversario de la Casa del Rock, el sábado pasado. Y estuvimos aquí compartiendo con los camaradas, con algunos camaradas que estuvieron por acá presentes. Perdón. Y estuvimos aquí departiendo, pasando un buen momento, recordando algunas anécdotas, algunas experiencias que hemos vivido a lo largo de estos 5 años, llenos de buena música, llenos de rock, como les digo. Pues bueno, estamos aquí ya listos para una emisión más, en la que vamos a compartir igual buenas rolas. Pues sí, no nos queda más que agradecerle a toda la banda que se solidarizó para que se llevara a cabo esta convivencia tan chida, ¿no? Estuvimos aquí, como les digo, pasando un buen momento y socializando después de que la pandemia también nos había alejado un buen rato de este tipo de reuniones, ¿no? En las que podíamos, ya saben, convivir de manera presencial. Pasamos un tiempo así aislados, pero seguíamos compartiendo a través de la radio, haciendo algunos eventos, ¿no? También así de manera virtual, que también fueron interesantes y fueron muy padres. Pero pues bueno, llegó el momento de volvernos a reencontrar y empezar a socializar también así, ¿no? Que es bien padre estar acá viendo la banda, y conviviendo con ellos ya directamente, que es algo muy chido, ¿no? Algo que es lo normal, ¿no? Así como que lo que estamos acostumbrados, ¿no? A convivir con la banda así de manera presencial, que es lo más chido. Bien, estamos por acá. Vamos a saludar al buen Mitra, que ya anda ya listo por allá para compartir acá con sus seguidores del canal de Metal Blood, el chat oficial del buen Mitra, que ya se hace presente por aquí compartiendo la transmisión del día de hoy. Y ese que se llama José dice: presente con presencia a la distancia, escuchando la casa. Vientos, José. Ese que se llama José, lo vi en la tarde, el buen José. Él ya se hizo de su playera acá de la Casa del Rock, José. Y estuvo chido, la de aniversario se llevó. Pues vientos, José, por haber adquirido esa tremenda playera. Estamos por acá, también Alexan. Saludos a todos los conectados de la Casa del Rock, ya presente para escuchar buenas rolas. Bien, Alexander. Se me estaba comentando René, dice: estuvo bien buena, bien cortita la transmisión de la semana pasada. Ahí les compartí el link de la transmisión de la semana pasada. Sí estuvo largo, no fueron más de 3 horas, creo, de transmisión. Ya se me platicaban por ahí unos de mis alumnos. Dice: no, pues sí, nosotros sí nos fuimos a dormir ya como a las 11, porque vimos como que se estaba alargando la onda. Y sí se fueron a echarse un sueñito, porque dice: no, pues ya. Ya estaban cansadones. Pues sí, ya saben que en el cotorreo, pues como que el tiempo se va rápido, ¿no? Como si no pasara tanto tiempo, pero pues sí. Estuvimos acá echando un buen coto. Y así nos alargamos un poquito. Pero pues bueno, ya estamos aquí para compartir unas buenas rolas. Y aquí se va checando un material. Y por acá nos dice las efemérides, que un 14 de octubre, pero de 1977, sale a la venta uno de los LPs esenciales de la historia del rock, un disco que se llama Heroes, de David Bowie. El disco sería parte de la trilogía de Berlín, que también incluiría los álbumes Low, de 1977, y Lodger, de 1979. Vamos a lanzar algunos temas de este disco para conocerlo, ¿no? Yo no lo he escuchado mucho, igual a lo mejor he escuchado algunas rolas, pero vamos a conectarnos con este material de Heroes, de David Bowie, que lanzó por allá por el año de 1977. Vamos a empezar con el tema de Beauty and the Beast. Y por acá mi hermana dice, bueno, ¿qué dice allá? De acá este pendiente dice, saludos a todos los de la casa del rock, queremos rock, dice mi hermana Susi. Ya también ya se hizo de su playera. Bien. Escuchándolos, dice mi hermana. Bien, pues oye, hoy me vas a escuchar nada más a mí. Bien, pues vámonos, hoy vamos a lanzar ese de álbum, como les digo, Heroes. Vamos a lanzar unos temas de ahí. Y vamos como en el tema de Beauty and the Beast de David Bowie. Vámonos con ese tema que dice así. A ver cómo le paro por acá. Y esto dice así. Beauty and the Beast, David Bowie. Beauty and the Beast, David Bowie, de Solomon Heroes, del año de 1977. Qué buena rola esta de este álbum llamado Beauty and the Beast. Con un sonido acá muy, muy raro, pero chingón. Vamos a leer un poco más de lo que dice por acá acerca de este material. Y aquí dice, Bowie se trasladó a Berlín Occidental a mitad de los años 70 junto a su amigo Iggy Pop, en busca de un cambio de entorno y para superar problemas personales. personales. Heroes fue una gran, en gran medida una, fue influenciado por la atmósfera de la ciudad, las experiencias de Bowie en ese periodo. Además por acá dice, de los tres álbumes el que más se ajusta a la denominación de Berlín, siendo el único que se grabó allí íntegramente, es el de Heroes. Aquí por acá, también por acá dice, el álbum es considerado por los críticos como uno de los mejores del artista, en parte gracias a la contribución del guitarrista de King Crimson, Robert Fripp, quien voló desde Estados Unidos y grabó sus partes en un día. Pues ahí está Robert Fripp, un gran guitarro de la banda King Crimson, que pues llegó y contribuyó de manera cañona en este material. Dice José, para el año de 1977 esa rola debió sonar muy futurista. Sí, la verdad sí, el sonido se oye bien, bien moderno, ¿no? Lo vimos así, ya viéndola en ese contexto, poniéndonos en el contexto así como dice José del 77, pues sí sonaba acá muy, muy novedosa, ¿no? Así como muy revolucionada. Vámonos con otro material para seguirnos conectando con este disco. Vámonos con el tema de Joe Lyon. Esto dice así. David Bowie. Lyon, David Bowie, escuchando este material llamado Heroes de David Bowie, está muy bueno. Ahorita lo que estamos escuchando, bueno, lo que hemos escuchado hasta ahorita se me hace bastante chido. Bien, por acá Mitra dice, hola, buenas noches, ya estoy por aquí, dice, saludos a todos los conectados. Bien, entonces Mitra, qué bueno que ya andas por acá. Y vemos que en el chat oficial de Metal Blood ya también ya está la banda pidiendo material, ahí está Ruth. Dice Ruth por acá, nos dice... Buenas noches, banda, dice Ruth. Y también acá, saludos también a Demosiwi, también que se pone ahí en contacto ahí con los amigos del chat de Metal Blood. Spameando a la banda, dice. Dice Mitra, bien, entonces Mitra, eso es todo. Y por acá Ruth también quiere un material, ¿no? Es, quiere un tema de... Dice Ruth, hoy voy a pedir una de Kiss, dice, aún te amo. Vamos a buscar ese material para compartirlo y creo que ya lo tenemos por aquí. Vamos con ese tema de Kiss, I Still Love You. Escuchemos este material que nos comparte Ruth. I Still Love You. Aún te amo, Kiss, de su álbum Creatures of the Night. Tema que nos comparte por acá Ruth a través del chat oficial. Vamos a salir un poco lo que nos dice por acá el chat Bart. Ya no es el chat GPT, ahora es el chat Bart. Es como que es el chat, más bien es el chat de inteligente, de inteligencia, bueno, más bien de inteligencia artificial de Google. Y vamos a leer lo que nos dice acerca de esta canción. Dice: la canción I Still Love You de Kiss fue lanzada en 1982 en su álbum Creatures of the Night. Es una balada rock que cuenta la historia de un hombre que está tratando de entender por qué su novia lo está dejando, a pesar de que él todavía la ama. La canción comienza con el hombre preguntándole a su novia por qué se va y por qué no puede quedarse con él. Él le dice que todavía la ama y que no entiende cómo puede dejarlo. Así comienza la letra de esta canción. Una canción llena así como que de nostalgia, ¿no? Se siente, ¿no? Como que esa tristeza, ¿no? Y muy bien lo que dice por acá el chat GPT, pues muy, muy relacionado, ¿no? Con ese sentimiento, la letra, ¿no? Ese sentimiento que expresan al cantarla con ese, como con esa, como con ese dolor, ¿no? Y por acá Alex Thrasher dice: buenas vibras a todos los seguidores de la Casa del Rock. Dice: saludos de su cuate Alex Thrasher. Los saludo a su cuate Alex Thrasher. Bien, entonces Alex, qué bueno que andas por acá. Y el buen Alex también estuvo presente por acá por la Casa del Rock, compartiendo la semana pasada acá en el aniversario, el quinto aniversario de la Casa del Rock. Y la pasamos muy chido acá cotorreando. Seguimos para acá compartiendo material. Seguimos. Vamos a lanzar algo, un material ahora de una banda llamada, a ver dónde quedó. Ese me fue de aquí. Déjenme regresar. Les voy a compartir un poco de una banda llamada. Se llama Siouxsie and the Banshees. No sé si la conocen esa banda. Pero yo ya la había escuchado esta banda, ¿no? Y en este grupo estuvo tocando el guitarrista, ¿no? Ya saben, el cantante de la banda de Cure, Robert Smith. Por ahí leí, no, creo que vi en un documental, en donde Robert Smith andaba con Siouxsie and the Banshees tocando la lira, pero también tocaba con The Cure. Entonces estaban, todavía The Cure no era tan famoso, apenas estaban empezando a, pues a empezar acá con sus giras y darse a conocer, ¿no? Creo que acababan de sacar apenas su primer disco. Y se fueron de gira con Siouxsie and the Banshees. Y Robert Smith tocaba con esa banda y con The Cure al mismo tiempo, ¿no? Entonces se aventaba dos conciertos en uno. Tocaba primero con Siouxsie and the Banshees. Creo que tocaba primero más bien con The Cure. Y luego ya tocaba con Siouxsie and the Banshees. Y ahora sí que tenía que como que disfrazarse un poco para que no lo reconocieran. De que era el mismo guitarrista, ¿no? De las dos bandas. Y vamos a escuchar algo de Siouxsie and the Banshees. Vámonos con el tema de Happy House, para conocer también un poco más de esta banda, que se me hace muy, muy interesante. Y por acá mi cuate Juan Carlos dice: buenas noches mi hermano, te mando un fuerte abrazo por tu quinto aniversario. Aunque sea una semana después, te felicito de todo corazón mi carnal. Y un saludo a todos los seguidores de CDMX, la Casa del Rock. Bien, Juan Carlos. Sí, en realidad ya el aniversario había sido la última semana de septiembre, pero decidimos apenas festejarlo el sábado pasado, porque nos ganó un poquito el tiempo en la pequeña organización que estábamos haciendo. Pero pues bueno, Juan Carlos, ya sabes, ahora sí que nos vamos a extender con el festejo todo este año. Lo que resta del año, ¿no? Vamos a seguir festejando. Y hay unas playeras por ahí que están ahí a la venta del aniversario de la Casa del Rock, para los que quieran ahí adquirir su playera. Ya saben, pónganse en contacto con nosotros. Vámonos con el tema de Happy House, Siouxsie and the Banshees. Esto dice así. Thank you. Estaba yo leyendo acá un buen y nadie me escuchaba. Acá dice José, dice, Arturo se quedó dormido. No, estaba leyendo, José, pero no me di cuenta de que estaba apagado acá el micro. Y eso ya pasó la semana pasada también. Entonces les comentaba de Siouxsie and the Banshees, que es una tremenda agrupación que ha influenciado en, ahora sí que, una gran cantidad de bandas, ¿no? Han sacado muchos discos y muchos temas que han sido exitosos a lo largo de su carrera. Ahora sí que empezaron con el pie derecho, llegando al top 10, ¿no?, de Inglaterra, para después posicionarse también en los primeros lugares en Estados Unidos. Y pues ha influenciado a grandes bandas, dice aquí en Wikipedia. Siouxsie and the Banshees fueron citados como influencias por bandas coetáneas como Joy Division, The Cure, Depeche Mode, U2 y The Smiths. O sea, fueron las bandas que influenció esta banda, ¿no?, llamada Siouxsie and the Banshees. Una tremenda, tremenda agrupación. Y acá dice José, dice, una vez en una transmisión de madrugada en una estación de radio, sí se notó que se quedó dormido el encargado. Ándale. Sí, no, pues aquí es que luego aprieto el botoncito, pero como que no reacciona. Pero pues ya voy a poner un poquito más de atención. Por acá voy a poner un foquito que me avise cuando está acá apagado el micrófono. Y por acá Luis Lobo dice, saludos a todos. Vientos, Luis, qué bueno que andas por acá. Vamos a seguir por acá compartiendo material. Vámonos con esto, otro tema de nuestro invitado también del día de hoy, que se llama David Bowie. Vámonos con este tema llamado Heroes, álbum que le da nombre a su disco Heroes, y esto dice así. I'm you. Heroes, David Bowie. Una de las bandas más reconocidas de David Bowie. Y como dice por acá Wikipedia en nuestros chats, que este material es uno de los más importantes de la carrera de David Bowie. Y así parece, por los temas que hemos escuchado se me hacen muy buenos, muy novedosos, ¿no? En cuanto al sonido, ¿no? Para esa época. Y seguimos por aquí compartiendo. Dice Mitra, dice, no te dormiste, solo miras para adentro. Lo mismo que le pasó a Fabián la semana pasada, ¿no? Que también ya estaba acá, ya casi durmiendo, ¿sí? Y pues bueno, ya estamos acá entrando en sintonía. Yo creo que porque nos estamos relajando acá un buen con esa musiquita que estamos escuchando el día de hoy. Música muy buena. Vámonos con un tema también de Siux and the Banshees. Un tema que se llama Face to Face. Yo creo que sí la conocen. A ver quién ya escuchó este material y que nos platique qué les parece. Face to Face, Siux and the Banshees. Lovely fall, mouth to mouth, raining heaven's gold, hand on heart, tic-tac-toe, under the stars, naked as we flow, cheek to cheek, the bittersweet, commit your crime, in your deadly time. Face to Face, Siouxsie and the Banshees, de su álbum Superstition, del año de 1991. Qué rola tan viajada y tan buena, ¿no? Se me hace muy buena esta canción, muy viajadona, y ahorita que estuve escuchándola, me puse a viajar un rato y a imaginarme, ¿no? Como una canción de tan solo unos cuantos minutos, 3 minutos, 4 minutos, logra transmitir también tantos sentimientos, tantas sensaciones que pues también se disfrutan de manera importante, ¿no? Como leer una novela, un cuento, ¿no? Que también te llega en algún momento a conmover, ¿no? Pero la magia de la música es de que es el impacto es tan cañón que en poco tiempo, como les digo, unos 3 minutos, pueden llegar a impactarte de manera enorme, ¿no? Esa es la magia de la música, que impacta de manera inmediata, ¿no? En los sentimientos de las personas. Dice por acá José, dice, si no mal recuerdo, con esa rola termina la película de Batman Returns del año 1992. Sí, es lo que estuve yo leyendo por ahí, José, y sí, cierto. Digo, esta canción la lanzaron en el año del 91, pero igual ya la agregaron en la película. Y sí, mucha banda estaba ahí como que recordando este tema y se les seguía haciendo como que muy novedoso y muy bien producido, ¿no? Para ya tantos años que han pasado, ¿no? Ya como 30 años del lanzamiento de este material. Y pues se sigue manteniendo vigente, ¿no? En el gusto de mucha banda. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material y seguimos con el de David Bowie, ¿no? Que está muy bueno. Vámonos con Sons of the Silent Age. Vamos a escuchar ese material. Y esto dice así: Sons of the Silent Age, David Bowie. Books and notebooks sit in back rows of city limits, lie in bed, coming and going on easy terms. Sons of the silent age pace their rooms like a cell's dimension, rise for a year or two, then make war, search through their one-inch thoughts, then decide it couldn't be done. To tracks by Santherapy and King Dice. Sons of the silent age pick up in bars and cry only once. Sons of the silent age make love only once, but dream and dream. Don't walk, they just glide in and out of life. They never die, they just go to sleep one day. All I see is all I know. Let's take Silent Age, David Bowie. Buenas rolas. Es bueno de repente lanzar este tipo de artistas porque siempre nos sorprenden, ¿no? Con cosas muy chidas, ¿no? Esos artistas ya saben que son de gran prestigio, ¿no? David Bowie, Siouxsie and the Banshees, los que tenemos hoy como invitados. Esos materiales, ¿no? Ellos fueron como muy innovadores, ¿no? También les gustaba experimentar, ¿no? Con diferentes corrientes musicales, con diferentes efectos. Y pues bueno, formas de cantar, ¿no? Géneros, hacían sus combinaciones, ¿no? Y lograban unos tremendos temas con ese talento, ¿no? Que los caracteriza. Vámonos con otro tema de Siouxsie. Vámonos con el primer tema con el que, ahora sí que con el tema con el que llegaron a darse a conocer, el tema Hong Kong Garden, que los hizo pues posicionarse, ¿no? en el gusto del público en sus inicios. Esto dice así. Garden, Siouxsie and the Banshees, de su álbum The Scream, del año de 1978. Este tema lo lanzaron como sencillo y pues con ese llegaron a posicionarse dentro del top 10, ¿no? De Inglaterra, y de esa forma pudieron como que marcar el camino, yo me imagino, ¿no? De muchas bandas que surgirían ya después, como U2, como Depeche Mode, como The Smiths, o que eran contemporáneas de alguna forma, ¿no? Pero que se dieron cuenta de que con una composición sencilla, nada rebuscada, sin virtuosismos en ejecución, se podía llegar, ¿no? A posicionarse en el gusto del público. Y pues bueno, esas bandas pues decidieron seguir esos caminos, esas influencias, para poder llegar también y darse a mostrar, ¿no? Con su arte. Un arte que pues no requería de gran destreza en los instrumentos, pero sí requería de ese gran ingenio, ¿no? De esa imaginación y de ese sentimiento que estos músicos, estos grupos pudieron lograr, ¿no? Con sus bandas como U2, como Depeche Mode, como The Cure, como The Smiths, como Joy Division. Bandas que ya han marcado también una parte importante en la historia de la música, en la historia del rock, ¿no? The Cure, pues, está muy relacionado con esta banda de Shooks and the Banshees, porque Robert Smith tocó con ellos, aparece en algunos videos ahí, corriendo ahí con la banda, y pues nada de look, ¿no? Como conocemos a Robert Smith, ¿no? Robert Smith se ve que adoptó el look de la chica esa de Shooksy, para él ya aplicarlo, ¿no? En The Cure, que es un look que de alguna forma, pues sí, va muy, muy de acuerdo con la música de The Cure. Y Robert Smith, pues al tener esa amistad con Shooksy, pues logra también, pues de alguna forma, pues seguir sus pasos, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Y vámonos a conectar con otro tema de David Bowie. Vámonos con el tema de Blackout antes de que se nos acabe la noche. Y esto dice así. Blackout, David Bowie, The Solvent Heroes, del año de 1977. Bien, seguimos por aquí. Ya casi a punto de terminar la transmisión del día de hoy, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Hoy es de una hora de transmisión y, pues bueno, estamos aquí compartiendo estos álbumes. Y estos grupos, más bien, ¿no? Shooks and the Banshees y David Bowie con su disco Hero. De Shooks estamos escuchando algunos temas así variados de diferentes álbumes, porque tiene un material muy extenso también Shooks, y pues vamos a conocerlo un poquito más escuchando algunos temas de ella, de sus diferentes producciones. Y por acá Juan Carlos dice: un gusto escucharte, hermano. Si ahora que tuve un chance, dice: buen fin de semana, hasta pronto. Bien, Juan Carlos, descansa. Ahí nos estamos conectando, ¿no? Ya sabes, ahí estaremos en contacto próximamente. Esperemos que estés bien y que la sigas pasando chido acá con la banda, ya sabes, con Sarabanda, esa banda, tremenda agrupación cumbiambera, originaria de, pues, de Puebla y de acá, ¿no? De Catepec. Juan Carlos, como tú dices, desde Catepec. Para el mundo acá, Sarabanda, la banda de Juan Carlos. Bien, pues seguimos por acá. Y vamos a lanzar otro tema de Shooks antes de cerrar la transmisión, con un tema que se llama Arabian Nights, de su álbum Juju. Vámonos con esto que dice así. Arabian Nights, Shooks and the Banshees, de su álbum Juju del 81. Qué buena banda esta de Shooks and the Banshees. Me gustaron un buen y espero, más bien me voy a poner a escuchar más material de ellos, porque se me hacen bastante chido. Esto que ya venían ellos haciendo desde finales de los 70s, y música que sí, de alguna forma tenía su su lado innovador, ¿no? Eran precursores de un nuevo sonido, posterior a lo que sería el punk, ¿no? Y por acá nos dice José, dice ese que se llama José, dice, otro grupo muy ad hoc a lo que está sonando hoy serían los Talking Heads, también con un sonido muy novedoso para esos años. Sí, Talking Heads, sí, también es un sonido muy locochón, ¿no? Y pues David Burns, ya sabes, el vocal de Talking Heads, pues que también es un gran músico, ¿no? Así con sus proyectos como solista, ¿no? Es muy, muy innovador también, muy, muy comprometido, ¿no? Con la onda de la música. Y David Burns sacó un disco muy, muy padre, ¿eh? Que se llama ¿Cómo funciona la música? Él hace como un recorrido acerca de la historia de la música, cómo fue evolucionando, cómo, dónde se tocaba, ¿no? En qué espacio se tocaba la música, ¿no? En antigüedad, ¿no? Porque sabemos que la música clásica la relacionamos siempre con, pues ya saben, con un auditorio grande, con una sala especialmente diseñada pues, para ese tipo de música, ¿no? Pero en realidad la música, así lo que la llamamos clásica, pues se tocaba también pues, en lugares abiertos, ¿no? Se llegaba a tocar en plazas, haz de cuenta, en lugares públicos. Pero ya después ya se fue trasladando hacia lugares cerrados para tratar de que el sonido fuera pues más controlado y que las cosas, que los sonidos más tenues se pudieran escuchar, ¿no? Pero poco a poco como que se fue como que fue agarrando como que ese camino, ¿no? En el que la gente que tenía cierta educación, ¿no? Por así decirlo, o cierto nivel económico, acudía mucho a sus lugares y el público que era más popular, pues como que se sentía incómodo compartir con los mismos, con esas personas ahí. Y se empezó a alejar, ¿no? De esos espacios, de acuerdo a lo que dice David Byrne en ese disco, en ese libro, ¿no? Y entonces se volvió como que es una música ya un tanto elitista, por así decirlo, ¿no? Para cierto público, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sino que sí. Pero no fue así la razón, sino que simplemente porque la gente ya no se sentía a gusto estar ahí en un lugar encerrado. Ahora sí que la gente que acostumbraba a escucharlos así en las plazas públicas o en los mercados, pues ya no se sentía a gusto estar en un lugar así sentados nada más, ¿no? Ellos por lo regular acostumbraban, ¿no? También estar ahí compartiendo, bailando, a estar acostados ahí en el pasto, no sé, que era para ellos mucho más cómodo que estar en un lugar cerrado, ¿no? Entonces fue de esa forma como que se fue como que separando un poquito, ¿no? Ya el público ahora sí que más popular, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Del pueblo. Entonces, si pueden conseguir ese libro, se los recomiendo. ¿Cómo funciona la música de David Byrne? Está muy cañón. Dice, también está chido conocer qué música creaba el pueblo, dice, fuera de la música clásica, digamos, cuál era la música popular del pueblo. Sí, está chido, ya sabes que hay mucha música, ¿no? Que es del, ahora sí que creada, ¿no? Desde los barrios, ¿no? Populares, desde las organizaciones, así como de los gitanos, ¿no? Esas comunidades, ¿no? Como, por así decirlo, nómadas que andan de un lado para otro, ¿no? Y hay músicos así bien, bien chidos, ¿no? Como de Django Reinhardt, que él pertenecía pues a una comunidad gitana, ¿no? Allá en Francia. Y él escuchaba pues, mucha música, ¿no? De lo que se presentaba, ya sabes, en las plazas, en los lugares así públicos. Y pues llegó a conocer mucho de jazz, así música norteamericana, ¿no? De los negros. Que tanta fue su influencia que él quiso fusionar lo que ellos hacían en su música acá como folclórica de los gitanos ya con el jazz, y creó un estilo muy padre que se llama el gypsy jazz, ¿no? El jazz gitano, que a la postre pues también acabaría influenciando a los propios jazzeros acá del gabacho, ¿no? Que acabaron por invitarlo, por ser tan innovador, ¿no? Por crear una música que no requería de tener pues, tantos instrumentos, ¿no? Ni siquiera usaba metales, ni guitarras, ni siquiera batería, ¿no? Nada más no usaba guitarras eléctricas, ¿no? Sí usaba guitarras acústicas, pero nada más eran las dos guitarras, un violín, y de repente por ahí metía algunos instrumentos de viento, ¿no? Como un clarinete o un saxofón. Y con eso pues crearon un estilo musical muy, muy chido, muy particular. Y lograron pues también impactarnos de manera importante a nivel mundial. Es una música muy padre la de Django, por ahí también si la quieren consultar, pues también chequen ahí en YouTube, ya saben que ahí encontramos de todo, ¿no? Y acá dice... dice José, dice, debió existir la contraparte de la música clásica. Debió existir el reggaetón de su época. Pues igual, pero fíjate lo que te digo, José, la música esta de Django es de los por allá de los 20s. Igual no tan vieja como la clásica. Pero sí, en aquellos tiempos así antiguos podríamos hablar de los juglares, ¿no? De aquellos músicos también así, que andaban así de pueblo en pueblo, ¿no? Como tipo gitanos, ¿no? Haciendo lo mismo, ¿no? Tocando con sus instrumentos de viento y eso, y dando sus presentaciones así más populares, ¿no? Y acá Juan Carlos, así es, hermano, gracias por la promoción de Sarabanda, esa tremenda agrupación originaria de Puebla y Ecatepec. Bien, Juan Carlos, qué bueno que estuviste por acá hoy. Y luego por acá Alexan dice, buenas noches a todos, muy buen programa, dulces sueños rockeros, vientos. Y acá Mitra, así es, dice Mitra. Sí, consíganse ese libro de cómo funciona la música de David Byrne. Ahí lo pueden conseguir también en PDF, yo creo que ahí en internet. Ya saben que se puede conseguir todo, bueno, casi todo, ¿no? En YouTube encontramos hasta tutoriales de cómo preparar naranjas con chile. Sí, o sea, te enseñan cómo barrer, acá y toda la onda, ¿no? Hay unos videos bien chistosos, ¿no? Videos según para millennials. Ahí sale una señora explicándoles cómo agarrar la escoba, cómo posicionarse para dar sus primeros barridos. Está graciosa la cosa. Bueno, pues ya casi estamos a punto de despedirnos, pero acá los camaradas están escribiendo. Vamos a ver qué nos dicen. Mitra y José. Mientras seguimos escuchando acá algo de Six and the Banshees acá de fondo. Dice Mitra, dice, yo estoy suscrito en un canal que te enseñan cómo limpiar piedras. Pues ahí está. Eso es bueno. Dice acá José, dice, pues luego hay personas que sí se les necesita enseñar cómo barrer. Pues sí. Por eso esos tutoriales tienen tanto éxito, ¿eh? Cosas que parecen así como absurdas, pero sí es cierto que sí. Sí son importantes luego que la gente las conozca. Para poder mejorar, ¿no? Al menos su técnica, ¿no? Técnica de barrido. Bien, pues bueno, pues cuídense mucho, banda. Estamos en contacto, nos estamos viendo en la próxima por acá. Y también pues pueden ya después sugerir acá sus recomendaciones sobre algún libro, sobre alguna película, que también está chido la onda de las películas. Últimamente me he puesto a ver 2-3 películas y no manches, está bien cañón. Muy chingón. Ahora sí que ya empezar a conocer ya de una manera así como más, pues más analítica, ¿no? Y así algunas corrientes cinematográficas o literarias que se me hace así como muy, muy, muy interesante, ¿no? Muy, muy padre. Ahorita me aventé unas películas, me aventé la de El ladrón de bicicletas, una película italiana ya de aquellos años, como del, no me acuerdo bien de qué época es, y del 1930 y tanto, no me acuerdo bien de qué año es, ahí déjenme ver. El ladrón de bicicletas. A ver, platíquenme si ya la vieron. Esa es de 1948, El ladrón de bicicletas. Es una película italiana, es neorrealista. Ahora sí que retrata la parte más cruda, ¿no? Acá de una sociedad, acá, pues así, ya saben, la parte en donde la pobreza, ¿no? Pues está afectando a una. Pues a un determinado. Una determinada población, ¿no? De un país, ¿no? Está muy chida, muy buena. Me gustó esa película y también me acabo de aventar otra por ahí. Que se llama también el... ¿Cómo se llama? Ay, ya se me olvidó hasta el nombre. A ver, Alexa, recuérdame de esa película que vi hoy. Que la acabo de ver hoy. A ver, acá dice Arturo, una recomendación de película es la de THX 1138. Pues ahí está una recomendación de película por si quieren ver esa película también. Y yo también voy a dar una oportunidad de checarla, José. Dice, es de George Lucas. Dice, antes de hacer Star Wars. Está muy, muy pacheco y futurista. Y Alex ya me recordó la película, sí, la que vi hoy, se llama El Séptimo Sello, que también es una película ya también antigua, pero está bien perrona, es como del 57, 1957, por ahí así. El Séptimo Sello, se los recomiendo. También están, son películas así antiguitas. Sí, es del 57, la del Séptimo Sello, y pero muy, muy, muy bien hechas, muy bien logradas, ¿no? Con un feeling muy padre. Luego hasta podemos dejar de tarea una película y platicarla un poco, ¿no? En la siguiente semana. Eso también estaría chido. Yo creo que vamos a tener que hacer esas dinámicas, ¿no? Y ya estaremos platicando un poco de cine también en algún momento de la transmisión. Bueno, pues cuídense mucho, banda. Estamos en contacto, ¿no? Estamos acá escuchándonos. Y nos estamos viendo en la próxima, ¿no? Acuérdense de visitar cdmxlacasaradio.com. Ahí pueden escuchar algunos rocalentados. Y ahí pusimos el rocalentado de la semana pasada, ¿no? Que dura como más de 3 horas. Sí, está un poco largo, pero está chido, está entretenido. Pues ahí nos aventamos una buena plática. Y pues sí, escuchando a los camaradas, ya saben, siempre se aprende, ¿no? Porque cada quien trae una experiencia. Y es padre, pues, conocer un poquito de lo que los demás han vivido y su manera de ver, ¿no? La vida en sociedad. Dice acá José, dice, yo voy a ver las dos que recomiendan hoy. Sí, la del Ladrón de Bicicletas y la del Séptimo Sello, que están bien chidas. Bueno, a mí me gustaron un buen. Y ya saben, la película también clásica acá, también antigua acá, de mexicana, que creó Luis Buñuel, la de los Olvidados, ¿no? Que también es una película muy chida y me gusta mucho cómo metió la onda ahí del surrealismo, ¿no? Cómo lo aplica, ¿no? En esta película Luis Buñuel, que es una película también neorrealista, ¿no? Porque también trata de retratar así el lado más oscuro de una sociedad moderna. Y está padre, ¿no? Cómo aplica ese surrealismo, ¿no? Que él también ya venía aplicando desde El Perro Andaluz, ¿no? Que hizo con Dalí, ¿no? Con Salvador Dalí. Pero lo mete de manera genial, a mí me gustó un buen. A ver qué les parece la del, como les digo, la de Ladrón de Bicicletas. A mí me gustó algo especial de esa película. Ya lo estaremos platicando. Bueno, pues cuídense mucho. Nos estamos viendo en la próxima, muchachos y muchachas. Los dejo con ese tema que está tocando a Shooks and the Banshees, que se llama... Es The Passenger. Es un cover que hacen de Iggy Pop. Nos dejo con esa rolita, nos estamos viendo, cuídense mucho, bye. La.